heavy. Meet the Orphans. The Old. El Terror. Caponi. Ja. Dime que la que hay. Ay, ay, ay. Dime que vas a hacer. Mami, dime que vas a hacer. Así cálate mi cielo. Así cálate mi cielo. Que te voy a recoger. Que te terror. Voy a recoger. Dime que la que hay. Ay, ay, ay. Dime que vas a hacer. Soy hasta llevarle a la psicosis. Decidido a darte lo tuyo, hoy no me quedo down. Simplemente pégate y olvídate la gente, que voy a aprenderte aunque tenga corta corriente. Las cosas no me importan si se hacen a tu modo. El que se ponga necio quede en el guardalodo. Dicen que rompen duro duro y no rompen ni un plato. ¿Qué pasa? Rompimos los esquemas hace rato. Hace un par de meses firmé un jugoso contrato. Lo único que suena en la calle es el orfanato. Mami, dime qué vas a hacer. Así cálate mi cielo. Así cálate mi cielo. Que te voy a recoger. Que te voy a recoger. Dime que la que hay. Dime qué vas a hacer. Soy, dime qué vas a hacer. Te lindo mi cielo. Te lindo mi cielo. Que te voy a recoger. Que te voy a recoger. Chorito y pa' ti, si tu pinta me tira. Súmame al celu si te di. Sí, mami, dime qué vas a hacer. Así que...